y la verdad es que pasada la Semana Santa, pues tenemos ya encima, nos hemos metido casi casi de lleno en lo que es una nueva edición de la subida internacional Ubrique-Benaucaz. Recuerden que va a tener lugar en este mes de abril, entre los días 21 y 22 de abril, así que no este fin de semana, sino el siguiente. Por eso digo que, bueno, pues estamos metidos ya de lleno en lo que son los últimos preparativos. Escudería Ubrique, de lo que trabaja durante todo el año, ¿no?, para perfilar la prueba. Pero sí que es cierto que, bueno, pues a partir de estos días ya se van sucediendo lo que son las citas preparatorias. Por ejemplo, mañana va a tener lugar la reunión de seguridad, o la próxima semana, el martes, la presentación oficial en Jerez, para, insistimos, no este fin de semana, sino el siguiente ya, la celebración de la prueba. Una prueba sobre la que, además, por motivos económicos, por la crisis que nos afecta a todos, lo cierto es que incluso hubo dudas sobre su posible celebración. Dudas que afortunadamente se han disipado. Vamos a confirmarlo durante los próximos minutos a través de Escudería Ubrique, a través de Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues todo ya preparado, metido, ¿no?, decíamos, fuera de antena, en la vorágine de lo que son ya estas semanas de locura antes de la celebración de la subida, que afortunadamente, insistimos, porque, bueno, pues como siempre, ¿no?, desde la organización se ha puesto todo el empeño posible, a pesar de las dificultades económicas, para que al final pueda celebrarse, ¿no? Sí, este año ha sido especialmente difícil, sobre todo para cubrir el presupuesto. Hemos hecho un presupuesto ya exhaustivo al milímetro, y entre eso y el apoyo del ayuntamiento, que hemos tenido, la verdad es que se ha volcado con nosotros, pues vamos a sacar la prueba para adelante. Ya la tenemos medio montada, como se puede ver, la parte del tramo aquí más cercano. Y ahora mismo estamos en eso, en llamadas continuamente, cerrando temas de ambulancia, temas de todo eso. Sí que es cierto, ¿no? Ese detalle que tú comentas, que os habéis anticipado con respecto a otras ediciones, los preparativos de lo que es el recorrido, algunos de ellos con la colocación de vallas, sí. Lo habéis anticipado, ¿no? Sí, lo hemos anticipado, porque la verdad es que al final somos relativamente poca gente y muchos tenemos que trabajar. Esto lo hacemos por las tardes cuando podemos, en fin, que... Y hemos querido empezar con cierto tiempo de anticipación para que no nos coja el toro y lo que ya está hecho, ya hecho está, ¿no? Y ir un poco adelantando todo el tema de montaje, que sí se lleva bastante tiempo. Sobre la cuestión económica con la que hemos hablado, porque, insistimos, ¿no?, la verdad es que desde las administraciones públicas, evidentemente, lo estamos viendo todos los días, hay recortes en todos los ámbitos. Bueno, pues también está claro que esto afecta a las pruebas deportivas. No sé yo si a día de hoy tenéis confirmadas alguna ayuda por parte de administraciones públicas, que no sea el propio ayuntamiento. Sí, no, tenemos también confirmada alguna ayuda de la Junta de Andalucía. Y también pendiente de confirmar también de Diputación, pero vaya, que yo creo que sí, que también nos van a apoyar en el evento este, porque es que, además, teniendo en cuenta que es el único evento internacional automovilístico que se produce en Andalucía, que no hay otro, quitando las motos de Jerez, que es motos. El tema de coche, no hay otro evento internacional. Estamos pasando un mal momento, como todo el mundo sabe, y ahora mismo, pues bueno, venir gente de fuera, pues vienen, confirmamos ya, también nos han confirmado el húngaro del año pasado, le encantó y viene también este año, y dos o tres ingleses también que vienen este año. Pero vaya, que poco a poco estamos ahí, y cuando se suponga que esto mejore, pues tendremos más afluencia de público internacional. Pues ahora vamos a ir precisamente con el número de inscritos que ya existe, pero por terminar con el apartado económico, lo que sí, la incógnita es, por tanto, ver el porcentaje o la cantidad, ¿no?, en sí, definitiva, ¿no?, de ayuda que finalmente pues se aporta, ¿no?, que evidentemente es importantísimo para vuestro presupuesto, ¿no? Este año ha sido especialmente duro, para, como te he dicho antes, para cerrar los presupuestos, porque no queremos tampoco disminuir en el tema de seguridad. A ver, recortar el tema de seguridad no lo hemos hecho, hemos invertido lo mismo, Y bueno, y ahí quitando de un lado y poniendo de otro, y un presupuesto exhaustivo, y ya te digo, con la colaboración de del ayuntamiento y de los otros organismos públicos, fundamentalmente al ayuntamiento y luego Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, pues bueno, hemos podido cerrar el presupuesto y tirar para adelante. Como tú bien comentas, ¿no? Los eventos deportivos se puede recortar en diferentes facetas hasta donde se puede, pero está claro que en el tema concreto del automovilismo, desde luego donde no se puede recortar es en seguridad, ¿no? Efectivamente, el bocadillo en vez de ser de 125 gramos, pues de 100 gramos. En vez de llevar tres lochas de salchichón, pues llevan dos. Pero lo que no podemos escatimar es en el tema de ambulancia, de seguridad, de protección y de todo eso, porque eso puede repercutir muy muy negativamente y siempre nunca pasa nada, pero puede ser que en un momento determinado ocurra cualquier cosa, como ya comprobamos aquel año, que las ambulancias nunca están de más, ¿no? Uh-huh. Por las ambulancias, aunque estén paradas, pero ahí tienen que estar. Precisamente, hablando de este tema, mañana tiene lugar, como comentaba antes, la reunión de seguridad, ¿no? Efectivamente, mañana tenemos la reunión de seguridad en el ayuntamiento y ya perfilaremos todo el tema el tema tanto de técnico de la seguridad como también de planteamiento horario de dispositivos y todo eso. Lo cierto es que la propia escudería se encarga de contar con muchos voluntarios, de hablar incluso, ¿no?, con las agrupaciones de protección civil, por ejemplo, y demás, pero pues también está claro que se necesita incluso cada año cada vez más, porque cada vez son más las personas que vienen al recorrido a presenciar la prueba. Pues se necesita un importante número de efectivos de los cuerpos de seguridad, ¿no?, sobre todo de la Guardia Civil, ¿no? Así es, la Guardia Civil pues tiene un dispositivo de más de 100 personas y es que claro, esto es un evento que es gratis, que es un evento muy espectacular y que claro, ya nos vienen gente de todas partes, algunos que se quedan por aquí, otros se van, pero también es cierto que la repercusión que vamos teniendo es cada día más. Este año pasado hubo una referencia de la subida en internet en torno a 12.000 páginas donde aparecimos y eso es un dato importantísimo, aparte de todo lo que repercute la subida en toda la zona esta, porque ahora mismo no hay ni un hotel, hay muchísimas casas alquiladas. Y en fin, y siempre el hecho ese, hay quien viene con dos personas o tres, pero hay equipos que vienen con un grupo de seis y siete per persona, ¿no? Sí. Con lo cual todo eso repercute en el comercio y en el dispositivo de hostelería de Ubrique, fundamentalmente. Está claro que esta crisis económica está poniendo a prueba a los organizadores de las competiciones, de cada evento, por ejemplo, hablando de automovilismo, ¿no? Lo digo porque se puede ver en el calendario de pruebas cómo se van rebajando su número en todas las competiciones, también en montaña, en el caso del campeonato de España, 5 pruebas, ¿no?, este año. No, esto está muy difícil para todos y es más, nosotros estamos ahí que estamos saliendo para adelante, pero que hay mucha gente que se caen por el camino. De hecho, recordamos que hay muchas pruebas que se han hecho y que han durado solo un año, y nosotros ya llevamos 17, todo esto ininterrumpidas, todo esto con muchísimo esfuerzo y muchas ganas, y además somos 4 gatos, que es que no somos más de 4 gatos. Pero vaya, intentando pelear para adelante, parece que las cosas van saliendo. Pues digo que al final esto hace que se ponga a prueba y sea un filtro para saber cuáles son las pruebas que tienen una fuerza importante y tienen detrás un equipo organizador, importante, ¿no? No, nosotros estamos sobradamente consolidados en el nacional. Vaya, de hecho, incluso el propio presidente de la Española nos ha llamado cuando la cosa estaba difícil, que hay que tirar para adelante, que es una prueba de referencia de todo el campeonato de España, y que lo que pretendemos ahora en un futuro es ser referente del campeonato internacional. Ya la FIA también se ha fijado en nosotros, ha visto cómo hacemos las cosas, le ha parecido muy bien. El único inconveniente que tenemos es que nos encontramos 1.000 kilómetros de la frontera o 1.100 kilómetros de la frontera del norte de España, ¿no? Con lo cual todos los pilotos que tienen que venir entran por ahí, estamos mucho más lejos que lo que pueda hacer Asturias o cualquier otra región de España, ¿no? En ese aspecto. Pero que bueno, que eso se irá supliendo poco a poco y estamos en la línea de salida. La prueba que de nuevo este año abre lo que es el calendario de citas de montaña a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. La abrimos nosotros, luego el FITO, seguido de la prueba de Portugal y otras pruebas. Pero la apertura con los nuevos reglamentos y todo lo hacemos nosotros. Y sobre las aspiraciones de seguir consolidando, ¿no? Como tú comentas, lo que es la prueba como subida internacional, pues esto también contribuye, está claro, ¿no? Que en los momentos malos, pues esté ahí, se continúe con la organización, habla de la seriedad de la prueba y, por tanto, da muchos puntos de cara al futuro, pues cuando estén las cosas mejor, desde luego, ser un candidato firme a organizar pruebas internacionales, ¿no? No, sin duda, eso no cabe duda. Seguro en la FIA hay una reestructuración de la Copa y Challenge y nosotros estamos mejor que posicionados que nadie para que cuando esto se mejore, la situación mejore a un nivel global, pues está ahí en la mejor posición, evidentemente. Hablamos de novedades. En esta oportunidad, 17ª subida que trae de nuevo novedades en el propio formato, ¿no? Sí, trae la novedad es que este año hay 3 mangas de carrera. En vez de 2 hay 3, pero vaya, los horarios son los mismos. El único diferencia es que una de las mangas de entrenamiento oficiales será carrera y por lo demás no habrá diferencia sustancial. En las últimas ediciones había mangas de entrenamientos libres, oficiales, y después la fase A el sábado, fase B el domingo. Efectivamente. En este caso lo que hay dos mangas oficiales, mangas de carrera el domingo y una el sábado, ¿no? Efectivamente, así es. El campeón será la suma de los... O sea, habrá las 3 en la suma de las mangas. Ese es otro apartado a destacar, ¿no? Que no son mangas independientes, sino que es la suma de las 3, ¿no? Y luego el andaluz también, eso técnicamente es bastante complicado, porque el andaluz funciona con 2 mangas y es la suma de por una manga del sábado y la suma de las 2 mangas del domingo, que varía. No, pues son novedades que tienen lugar también este año y que incluso, bueno, pues creo, ¿no? En la propia organización os ha dado también esto quebradero de cabeza porque podía influir en el horario, tener que pues mantener cerrada la carretera al tráfico más tiempo. Al final, ¿no? Al final se ha conseguido que esto sea en la parte de la tarde, por tanto, muy similar el horario al de años anteriores, ¿no? Efectivamente. Es que nosotros tenemos el inconveniente de que la única entrada al pueblo importante que tenemos es por ahí, ¿no? Entonces no podíamos tener cerrado más horario toda la carretera por el inconveniente que se le da al resto de la población. Aunque siempre, evidentemente, la seguridad es lo primero. Si tiene que salir una ambulancia o cualquier cosa de seguridad, eso es prioritario a la carrera, ¿no? Pero que claro, tenemos el inconveniente este de que es la única entrada. Y bueno, y tenemos que intentar el mínimo impacto posible sobre el resto de la población, claro. Por supuesto serán datos que iremos recordando los próximos días a medida que se vaya acercando la prueba, pero ya simplemente anticiparles que el cierre de la carretera al tráfico el sábado será a las 2:45. Los entrenamientos oficiales comenzarán a las 2:30, una segunda manga de entrenamiento oficial a las 4 y ya la carrera del sábado a las 5:30. Mientras que el domingo el cierre de la carretera al tráfico será a las 8 de la mañana, entrenamientos oficiales posteriormente, carrera 2 a las 10:15 y la tercera manga de carrera a las 12:15. Exactamente, seguido, sí, después del... Correcto, así es. Al final ya decimos que prácticamente los mismos horarios que en ediciones anteriores. Recordemos, para las personas que se, se hayan sumado a esta entrevista hace unos minutos. Estamos hablando no de este fin de semana, sino del siguiente, 21 y 22 de abril. Más cuestiones sobre la organización. Imagino que sobre lo que son las infraestructuras, ubicación de todas ellas, exactamente las mismas que el año pasado, porque la cosa no está para innovar, sobre todo en las ediciones, ¿no? Digo, por el recorte de presupuesto, hay que intentar, bueno, pues mantener e incluso, bueno, pues eliminar gastos lo posible, ¿no? Exactamente. Estamos mirando todo con lupa, yendo a lo mínimo, pero vaya, saliendo para adelante con las garantías suficientes de que vamos a hacer una subida como el resto de los años, que no nos vamos a quedar atrás en absoluto en ninguno de los aspectos. Lo único que pasa es eso, que estamos yendo a las mínimas cosas posibles, porque claro, el presupuesto así lo exige, ¿no? Y ya es un esfuerzo muy importante que lo reconocemos, sobre todo del ayuntamiento y de los demás patrocinadores, tanto público como privado, en la situación que estamos, y en fin, hay que ir al mínimo detalle. Los vehículos que estarán, por tanto, en la Plaza de Toros y el Parque Presalida en el mismo sitio. Sí, lo haremos todo en el mismo sitio y tendremos las verificaciones el viernes, que esperemos que no nos llueva y podamos utilizar la Plaza de Toros, y ahí ya de ahí ya para la salida del mismo sábado. Lo cierto es que a día de hoy ya tenéis un buen número de inscritos. Habéis situado un máximo de 80, como máximo podéis contar con 80 inscritos, ya hay 55. Sí, no, la inscripción está siendo muy buena. La inscripción está siendo magnífica, porque además en la fecha que estamos, que siempre los dos últimos días es cuando se llena todo, ¿no? Normalmente en esta fecha andábamos siempre por 15, 20 y el día de hoy ya tenemos 50 y tantos inscritos, ¿no? Hemos limitado el número a 80 porque además más de 80 no caben en toda el parque, y ya tiene mucho más inconvenientes y además por el tema de los seguros, pues lo hemos limitado a 80. Y bueno, y 50 y tantos inscritos que llevamos ya es una cantidad bastante bastante buena. Hemos ya inscrito los cabecillas del Nacional, por llamarlo así, ¿no? Los Aznar, Fombona, Borreguero, los Goyo, en fin, todos esos están, aparte de muchos del Campeonato de Andalucía que también van a venir. Y sobre las competiciones internacionales, me comentabas que volverá a estar el piloto húngaro, y no sé si a lo mejor a última hora alguna inscripción más. Sí, tenemos un par de confirmaciones de un par de pilotos ingleses que vienen, unos también que vienen de Gibraltar, otro inglés con un Fórmula Ford, y el piloto húngaro Laszlo, que fue campeón de Europa en el 2010, y también nos viene, ha confirmado su asistencia. Es buena noticia que el que viene repite, ¿eh? Efectivamente, eso es lo que más nos gusta, porque eso es señal de que le gusta. Pues las inscripciones hasta el viernes oficialmente, aunque seguramente hasta el lunes se pueda, ¿no? Sí, el viernes se cierra el plazo, pero se envía el lunes, y la limitación de los 80, que es lo que hemos previsto en el reglamento. Sobre la participación ubriqueña, ¿tenéis muchas confirmaciones? Sí, hombre, ubrique, ahora mismo no lo recuerdo exactamente porque no tengo la lista delante, pero como mínimo son 7 o 6 los inscritos ubriqueños. La verdad es que el número de inscritos, teniendo en cuenta, ¿no?, dentro de todo lo que es el panorama económico actual, las dificultades también para los propios pilotos, sobre todo aquel que no cuenta con un equipo profesional o patrocinadores importantes, para salir adelante esto está difícil, muy complicado, pues el número de inscritos ya a esta altura es importantísimo, seguro que llegará pues al máximo que podéis ofrecer, y bueno, pues lo cierto es que por un lado la crisis económica echa para atrás, pero también es cierto que hay menos pruebas y por tanto las que hay pues le gusta estar evidentemente los pilotos, ¿no? Y además de que como ya te he dicho antes, somos una referencia ahora mismo del automovilismo de montaña, claramente, en toda España. Hay mucha gente que no van a otras pruebas, pero sí guardan su dinerito para venir a inscribirse a Urique, o gente que de Andalucía que no hace el campeonato de Andalucía o no hace el campeonato de España, pero la prueba de Urique vienen a correrla. Quiere decirse que hombre, que algo tendremos, que algo estaremos haciendo bien cuando esto tiene la repercusión que tiene, ¿no? Y el año pasado fuimos la prueba con mayor número de inscritos de todo el campeonato nacional, por supuesto de Andalucía, que por supuesto eso doblamos a la mayor, ¿no? Pero del nacional fuimos con mayor número de inscritos. Eso supone eso, que algo estaremos haciendo bien. Y este tipo de cosas, además, esto, el hecho de que cada vez vengan más personas a ver la prueba, son las cosas que, imagino, ¿no?, os han servido para no dar ese paso atrás y que finalmente se haya podido celebrar la prueba, ¿no? Hombre, claro, efectivamente. Eso es una cosa que, además, cuando la gente te empuja, cuando ya te dice, oh, pues yo tengo alquilado ya mi casa, yo tengo esto, yo tengo lo otro, te dice, vamos a intentar tirar para adelante como sea, que en el momento que veamos cualquier vía de esperanza, seguimos para adelante. Y eso es lo que ha sido fundamentalmente. Pues ya saben, habrá subida, por supuesto, la 17ª edición, Subida Internacional Urique Benaucaz, los días 21 y 22 de abril, no este fin de semana, sino el siguiente. Nosotros que, por supuesto, les informaremos acerca de todos los preparativos, todos los detalles, y estaremos durante esos días en la retransmisión para todos nuestros oyentes a través del 97.6 de la FM. Y bueno, pues estaremos atentos, ya decimos, a cada novedad que se vaya produciendo. Decir, eso sí, antes de terminar, que la presentación oficial la tenéis, decíamos, el martes que viene en Jerez, ¿no? El martes, sí, en Jerez, efectivamente. El próximo martes tenemos la presentación oficial de la prueba, y eso, y como ya he dicho antes, la reunión de seguridad para mañana. Son los actos previos a lo que es la propia celebración de la prueba. Lo dicho, nosotros seguiremos informando, así que, como siempre, muchísimas gracias a Pedro Carlos García de Escudería Urique por habernos ofrecido todos estos datos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto.